¿Cómo puedo estar feliz en mi presente si mi pasado me esclaviza?, preguntó el alumno. Es fácil, contestó el sabio. Debes pensar en el futuro. ¡Qué sabiduría, señora! ¡Qué sabiduría! Y canta en el sur el molinillo de chocolate, y canta en el norte el molinillo de chocolate. Cafecito, cafecito, con café, con café. Y perfuman en las montañas y danza el girasol, el perfume de los lagos es el cisne trovador. Y en el este sale el sol sonriendo al amor. Y en el sur, cafecito con limón, con limón, con limón. No interesa, le interesa, lo importante es el limón para el catarro. Bombarombapum. Y canta en la vida el molinillo del café, y canta en el cielo el molinillo de café, y canta en las estrellas un poquito de café para el sol. Y perfuman las montañas y danza el girasol, porque la nube es del cielo, café, crema y sol. Y en el este la alegría y sonríe al corazón, porque linda es la vida con una tacita del amor. Qué bello sería que en toda la tierra todos tomemos una tacita de café. Juntos tenemos café con vainilla, a veces café con frutilla, hay quienes le ponen crema, he visto que le ponen pizquita de sal, sobre su gusto nada escrito está, pero qué lindo sería. Flores de café, ese aroma del Caribe, qué lindo. Cuando uno está triste, un cafecito con un amigo, un cafecito con la mujer que tú amas, qué rico ese aroma, qué delicioso. Qué linda que es la vida, pero con un cafecito, qué linda que es la vida, ese aroma, la castaña, qué rico. Y perfuma la montaña y danza el girasol, perfuman los lagos el cisne trovador. Y en el este sale el sol, feliz el corazón, porque el universo, una tacita, sí señor. Camarero, por favor, me trae tres tacitas de café. El señor lo está acompañado. No, no, no, solo para mí. Porque me gusta el café, ¿vio? Gracias y hasta luego, señor. Hasta luego. En esta Navidad le pediré a Papá Noel que me traiga un camión con café. Es que me gusta el café. Y uno tiene que ser sincero con uno. Me gusta tanto el café. Es así. ¿Qué va a ser? Me gusta el café.